Hola amigos, amigas indígenas que nos escucháis. Vamos a comenzar pues una edición un poquito especial, esperemos que os guste, diferente, hablando de música y escuchando música en directo. Que es lo que es una verbena, ¿verdad? También música en directo que estamos escuchando de novedades Carmiña. Para introducir pues este programa con una tertulia que vamos a disfrutar con unos cuantos amigos que ya os presentaré en la misma tertulia, hablando de nuestras experiencias en conciertos, en directo, tanto en nuestra ciudad querida como en Cáceres, pues como en otras ciudades e incluso en otros países. Quiero gastarme. Así que nada, vamos a deleitarnos un poquito con esta canción de novedades Carmiña. Luego vamos a escuchar otra de un grupo que va a tocar en el WOMA de este año, de la edición del 2022, que por fin vamos a poder disfrutar. ¡A por ello! ¡Verbena! Pasarme esta vida contigo. Te pongo carita de bueno cuando quiero mambo. Viniste de tranqui y se está liando. Tus ojitos negros se me están clavando otra vez. Yo tengo miedo a perderte, perderte después. Como si fuera esta noche la última vez. Como si fuera esta noche la última vez. Verbena. Pasamos pues al grupo que os he comentado, a Bayuca, bueno, grupo músico, étnico, folclórico, muy particular, muy original, llamado, ya os repito, Bayuca. Esta canción en colaboración con Rodrigo Cuevas, que es quien canta de su disco, del disco de Bayuca en Bruxo, y la canción se llama Veleno, nos encanta y seguro que este WOMA 2022 lo vamos a disfrutar. Pues tanto como en otras ocasiones hemos disfrutado de otros nuevas de descubrimientos que el WOMA nos ha traído aquí a Cáceres y que lleva por todo el mundo. Disfrutemos con Bayuca Veleno. Por el filo de una espada se pasea una culebra. Por el filo de una espada se pasea una culebra. No tiene tanto veleno como tienes tú en la lengua. Y le le le le le le. Ay, le, le, le, le, le, le. Ay, la, la, la. Que abraza y le le le le le le. echando en cabruchería. Ay, le, le, le, le, le, le. Ay, le, le, la. Ay, le, le, le, le, le, le. Ay, le, le, la. Muy buenas, estamos aquí unos cuantos indígenas reunidos y os voy a presentar. Tenemos a mi izquierda a Antonio Mozano, a José María Montero, también conocido como Avi, Carlos Montero, su hermano, Pedro Monzón, también lo conocéis de otras tertulias, a Jorge Andrada, también conocido como Jordi, también conocido por muchos de nosotros, y yo mismo. Y les planteo una pregunta, porque como nuestro podcast se llama Canciones Indígenas, entonces pues nos gusta hacer indígenas en los conciertos. Y entonces ha salido hoy en el periódico una portada de Dire Straits, Peter Gabriel, Sting, antiguos conciertos que hemos visto aquí en casa, que nos ha gustado mucho a todos. Algunos es su concierto favorito, ya nos hemos enterado. Entonces la pregunta es, de todos vosotros, pues ¿qué concierto os gustó más en Cáceres? ¿Y qué otros conciertos os ha gustado, el que más o mucho, fuera de Cáceres? Y por ejemplo, José María, Avi, pues nos ha dicho que los Dire Straits son sus conciertos favoritos en general, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. Es mi concierto. Pero de dentro y de fuera. No, no, en general, por esperado y porque fue absolutamente maravilloso. Espectacular, sobre todo a las guitarras y el saxo del grupo. Fue algo que yo recuerdo todavía de una manera muy clara. ¿Y de fuera de Cáceres? Pues de fuera de Cáceres voy a ser un poquillo más, ¿cómo se diría? ¿Clásico? Más clásico, sí. Por decirlo alguna vez. Fuera de Cáceres, que más me gustó fue el de las ventas de Luis Miguel. Luis Miguel. Espectacular. Las ventas también ayuda, ¿eh? Un sitio no, muy chulo para... Estábamos abajo en el coso y bueno, aquello fue... La venta es muy pasada, la llegada fue, lo bajaron de arriba... ¿Unas cuerdas o algo? Unas cuerdas y fue impresionante. Y vaya, nuevo, Luis Miguel haciendo rappel. Una cosa así, yo qué sé, no lo mereceríamos. las cuerdas iban a menos de 70 por hora, ¿eh? Era cuerda rápida o lenta, yo qué... Bueno, Pedro, pues nada, hablando de los 70 por hora, a ver tú qué concierto puedes comentarnos, hombre. Pues yo recuerdo el de Dire Straits, sin duda, en Cáceres. Pero hombre, eso fue para todos, yo también estuve. Y tú también, ¿no, Antonio? Sí. Y en Cáceres otro concierto que también recuerdo muy bueno fue el de dentro del Walmart, el de The Pogues. El Pogues. Tengo un buen recuerdo de ese concierto. Y luego ya fuera de Cáceres, pues bueno, diversos conciertos a CDC que hemos ido. Pero quizá el que más me marcó fue el que vieron en el estadio Vicente Calderón. Un poco también por el significado rojo y blanco. Y tú que eras buen atlético. De estar en el centro del campo de Vicente Calderón escuchando CDC. Hombre. Eso. Tenía un toque así especial. De hecho, el Atlético empieza con la música de CDC los partidos, ¿no? Pone... Sí, sí, el Thunder. Thunder, ¿no? Para cuando empieza el partido. Yo, bueno, rockero, los indios. ¿Y Jordi? Bueno, pues mira, yo puedo ir por otro tercio. Tú siempre tienes que estar cambiando el paso, oye. Una de las cosas que la pandemia ha echado de menos, bueno, era, digamos, la música o los ruidos, ¿no? Los ruidos de la calle, ¿no? Y una de las cosas que he echado de menos, música en la calle, ¿no? Música en la calle. Sí, sí. Entonces, bueno, no exactamente música en la calle, pero así, yo, a bote pronto, me estoy acordando de un tiempo que yo creo que fue muy chulo. en el garaje este que por ahí, por la parte antigua, antigua, ¿verdad? Que eran todos los viernes para allá. Corralón ese, ¿cómo se llama? Corral. Ay, no, la cacharrería. No, sí, pero era un corralón al lado de la Aldana, donde estaba la Aldana. No, era por encima, el Aldana, el corralón y la Aldana. Efectivamente. La Aldana, el corralón. Y después, algo, cosas parecidas, en el Cazar, no sé si acordáis, que hicieron unos conciertos bastante curiosos, y una, yo recuerdo por lo menos los Barney y los Ilegales. En el Cazar, los Barney los fuimos a ver. Y los Ilegales también, ¿verdad? Y Barón Rojo. Sí, sí. Y Barón Rojo. Y Barón Rojo. Claro, lo llevaba el bici, la discoteca esta que llevaba el bici. Sí, entonces, bueno, por eso, ¿no? La música un poco... Hombre, también es que muchos de los conciertos, no solo el concierto, que por supuesto lo es, sino la sensación que tú tienes, el momento que te coges, y tú estás recordando... Por conciertos pequeños, por música en la calle, ¿no? Que, claro, son sensaciones. Está, es decir, los conciertos grandes están muy bien, es decir, mira, está ahí, ¿no? Claro. Todo, pero a mí, en este tiempo de pandemia, eso, todo es mucho... de menos mucho sonido, los sonidos de la cotidianidad y la, tú has echado de menos la eso, música en la calle. Música en la calle, sí. Música más cercana, digamos. Algún día que he escuchado música en la calle y digo, joder, esto ya sí que es... Ya está pasando lo peor. Efectivamente. Digamos, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, ¿no? Este año si hay Womad, yo creo que sí, logra, es un síntoma sí. De normalidad, normalidad estupendo y bueno, pues así lo pasamos estupendamente. Sí, que sí, tío. Carlos, ¿qué nos cuentas tú? Yo voy a ir también por otro lado, porque no vamos a decir todo de aire en el Cáceres, ¿no? Yo en Cáceres es uno que recuerdo con mucho cariño, era pequeño, pero recuerdo con mucho cariño, fue Olé Olé en la Plaza Mayor. Olé Olé. En la Plaza Mayor. Fíjate, con el arco con Vicky Larraz. De Fuendo. No, ya era Marta Sánchez y los últimos años de Marta Sánchez en Olé Olé. Aquel año vi ese aquí y en Badajoz, en la Plaza de Toros de Badajoz, a Mecano. Mecano con el Aida Lai, ¿no? Sí, era la gira del Aida Lai. También me gustó mucho. Me apunto también a Mecano en Valencia. Mecano en Valencia. Valencia. Yo fui en Badajoz, sí. Fue posterior seguramente. También vinieron a Cáceres, también sí. Te acuerdo. Yo no lo vi. Sí, pero yo no le, yo aquí no. Olímpico. No Olímpico. Y luego el internacional que más me ha gustado fue el de. No, creía que era en la Plaza Goya, pero creo que fue en la Plaza Vista Alegre, no recuerdo exactamente dónde, el de Roxette en Madrid. Vista Alegre, claro. Una de las primeras giras, o sea, era muy bueno y la verdad que lo. De Roxette también, también estaba ahí. Estaba digo por salir un poco de la nube. Por no decir dar extraes todo. Claro, pues vamos, si dicen los tres que has dicho tú al empezar, pues son los mejores que ha habido. Viste que hable de ti. Bueno, luego con el Womas ha venido, bueno, con eso de Pogue, los Lobos, cuidado con los Lobos también. Con el Womas ha traído también internacionales, lo que pasa que, claro, un poquito más música del mundo, no streaming. No, streaming no se dice, mainstream, o sea, con lo más conocidísimo, digamos, lo más comercial no. Pero si internacionales, bueno, en el Womas han venido. Antonio, ¿tú qué nos comentas? Bueno, pues los conciertos al final son, como habéis dicho, sensaciones o momentos, ¿no? Y entonces, por calidad de grupo, pues ya hemos hablado de eso, pero otras cosas, pues yo sé, Fernando, cuando vinieron, porque eran los primeros conciertos a los que iba y ilusionaba, Mecano, bien, Último de la Fila, esos son conciertos que dan. Y hombre, mencionado Pedro del Atlético de Madrid, pues extremo duro cuando fue Madrid, ganó la Champions al Atlético de Madrid. Pero es que estamos hablando de la música. No, porque era concierto y vimos en la final en que sí, que sí, el estadio, que justo antes del partido. Estuvimos, bueno, de aquí estuvimos varios. Estuvimos los aquí presentes. Estuvimos a Manolillo Chinato, te hiciste tú, Jorge, una foto con Manolillo Chinato, te le hice yo la foto. No, te la hice yo a ti. Ah, sí, claro. Era una broma. Y sí, de fuera, poquito por saco, vaya. Sí, para darle al pincho, un pinchín, de... un pinchi pinchi. No, y luego de fuera, pues hombre, conciertos de ACF han sido espectaculares. He visto en Sevilla y en Barcelona. ¿Barcelona? Sí, con Alejandro estuvimos los dos viendo en Barcelona. Sí, la es espectacular. Y luego, bueno, pues el que fuimos a ver a Wembley. De hombre, el muro de Roger Waters, absolutamente tío. Espectacular. En Wembley, un sonido 3D o 4D, muchas veces. Increíble. O sea, para mí el sonido cuadrofónico ese de. Sí. No sabías por dónde venían los aviones, ¿te acuerdas? Bueno, es espectacular. Todo muy bien. Yo puedo... Pues mira, eso no me acordaba yo. Y me impactó. Vaya que sí. El sonido es que era increíble. Eso también es lo bueno, ¿no? De recordar que de los recuerdos de los otros sacas tus propios recuerdos que no te acordabas. Y dices, coño, pues eso también, ¿no? De entre todos un poco de sacar. Yo me acuerdo de Mecano, que es mi grupo favorito de toda mi vida. América. Mecano, que ya he podido ver. Hombre, si hubiera venido a América alguna vez aquí. Está guay, es que te hace mucho América. En el programa que tú hacías en el instituto, que os llevé música de América. Y bueno, es que es espectacular. Las guitarras, yo no creo que haya habido guitarras mejores que las de América. Nunca jamás. Las sigo oyendo y me sigue pareciendo impresionante. Pero ya no, para haberlos visto en directo. Y eso que es un sonido de hace 30 años. O sea, que es que si fuera. Podríamos jugar ahora. ¿Podemos cambiar? ¿Qué música escucháis ahora vosotros? Porque yo tengo un tiempo con la música, que bueno. Pero podemos pedir, lo puedo editar, sí, ¿eh? Claro. No tenemos aquí los. Vale. Sí. Pues retira, no te preocupes, muchas gracias. Si luego se corta. No, aparte también se nota que estamos terminando de cenar y también que. Pues yo escucho mucha música clásica, Jorge. Yo es que también. Y Radio 3. Es lo que escucho, ¿no? Fíjate, la Orquesta de Extremadura hicieron un espectáculo con la gente de Atri. Y contaban y me pareció muy razonable y también yo de vez en cuando escucho música clásica. Claro, cuando vas a escuchar mucha música, al final, claro, según un tiempo va buscando, ¿no?, otro sonido. Y me parece una evolución normal que los que no hemos escuchado música clásica de joven, ¿no? Claro, pues que te empiece a entrar el gusanillo, ¿eh? Y te refugias ahí y un que poco. Irónicamente lo más clásico es lo más nuevo para ti en tu experiencia, claro, musical, digamos, ¿eh? Y yo creo que escuchas muchos sonidos, ¿sí?, aprecias más. Bien, la experiencia, el bagaje musical que tenemos, pues rock and roll, pop, tal, luego lo escuchas en lo clásico y dices, ah, pues esto también me gusta y también lo asocio y tiene que ver todo, al final entronca unas músicas con otras. Y está guay. Y muy guay ha sido la conversación, amigos. Muchas gracias, la verdad, por seguirme el rollo con la grabación. Y recuerdos y saludos a todos los amigos que nos escuchan. Sí, un placer. Igualmente, muchas gracias. Un abrazo para todos. Luego, qué buenos ratos me pasa charlando de música, de buena música, con buenos amigos, y espero que vosotros, indígenas oyentes de esta tertulia y de este programa, pues también hayáis disfrutado y recordado vuestros conciertos, que por cierto podéis compartir con todos nosotros escribiendo o mandando un mensaje de voz al WhatsApp 927-181718, y ahí pues seguimos todos oídos de vuestras experiencias en directo, nuestras experiencias musicales. Ahora vamos a escuchar una por una, pues casi todas las referencias musicales que hemos escuchado en la tertulia, pues las vamos a escuchar, pues versiones en vivo, pues como si estuviéramos allí mismo. Vamos a escuchar una detrás de otra. Yo ya no interrumpo más y pues una batería de canciones, una playlist tal cual, una detrás de otra de todas las que hemos hecho referencia en esta amena conversación. Y sin más, pues ya me despido y os dejo con toda esta buena música en directo y algunas versiones muy curiosas que espero que os gusten. Si queréis comentar, os repito, en el 927-181718. Mandad un WhatsApp. Puede ser de voz, puede ser un texto. Y nada, me despido. Muchas gracias por vuestra audiencia y vuestro ánimo, que mucha gente me dice, lo he escuchado, me gusta mucho. Pues me encanta que me lo digáis, que mis amigos se enteren también de las tertulias y los oyentes, así. ¡Oh, buen rollo! ¡Venga, vamos con la música! ¡Hasta luego! New York.

now you all live in New York City. Is that not true? Yeah. So we have a song for you called Hell Ain't a Bad Place to Be. We'll do a song that some of you might have known from the club scenes that we've done around London. It's a thing called West End.

smoky wind. Dirty old town, dirty old town. Oh, God, we are picture. Works well. Dream the dream by any old canal. I kiss my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town, dirty old town. So